tú me ayudarás. Piensa en nuestro amor, él ha sido bueno, él no tiene error. Somos tú y yo. Que al cabo ni siquiera sucedió.